Continuamos en el minuto de oro de la red Radar y en el nodo Trenleu, presentando distintos emprendedores, conocidos, amigos, que queremos mostrarle para ir ejemplificando un poco el concepto que tenemos de emprender en red Radar en esos momentos libres que nos quedan después del trabajo cotidiano, del trabajo habitual, del que usamos para pagar las cuentas de luz, para vestirnos y para comer. Y en este caso les quiero presentar en el minuto de oro a Cacho Alexis, un amigo del consorcio Mara, de la red Radar, que vive del trabajo en su pequeño taller de tapicería, donde arregla sillas, sillones, asientos de automóviles, y donde está 8 y hasta 9 horas para hacer una caja diaria con su microemprendimiento. Y el emprendedor, que es Cacho Alexis, encuentra para mejorar su calidad de vida una faceta que siempre lo tuvo emocionado, posesionado, encantado con el tango, la milonga y el candombe. Y entonces, en esas 4 horas extras que dedica a su calidad de vida, a su pasión como emprendimiento, él ha logrado montar toda una estructura que se compone de los equipos de sonido, que se compone de mucho trabajo de modulación, de reuniones con músicos y de contrataciones en distintos lugares de show, en distintos restaurantes de nuestra ciudad y de la playa y de las ciudades vecinas como Puerto Madryn. Y para el minuto de oro de Cacho Alexis, él no quiere hablar, él lo que quiere hacer es cantar, y va a entrar con una milonga para que ustedes lo vayan conociendo. Y vamos con una milonguita bien picada y bien porteña, che. Escucha, pibe. Milonga para recordar, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' perdonar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoca risa verme tirado a tus pies. Que suenen los violines, que suenen fuerte. Es fácil pegar un tajo pa' cobrarse una traición, o jugarse en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil sacarse los tientos de un metejón cuando estén bien amarrados al palo del corazón. Varón, varón, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' perdonar agravios porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Vamos con esos violines. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, varón, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' perdonar agravios porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Si van a hacer negocio con Cacho Alexis, en la tapicería no les va a ir muy bien con la rebaja de precio. Ahí él cobra lo que hay que cobrar. pero cuando se trata de tango, milonga y candombe, en este caso me pide Cacho, me hace la rebaja y me dice: por el mismo precio, Raúl, te doy 2 minutos de oro, porque le quedó en el tintero nada más y nada menos que un tangazo que se llama Tinta Roja. Roja en el gris del ayer, tu ilusión de ladrillo feliz sobre mi callejón, como un borrón pinto la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde yo no voltano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcó como entonces tu clara alegría? Hay veredas, ay, que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocho pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris de la ayer, borbotón de mi sangre infeliz que volqué en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y aquel fondín lejano donde lloraba el tano su nostalgia de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcó como entonces tu clara alegría? Y veré que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnoche un pedazo de mi corazón. Bueno, esto pasa en Trelew, esto pasa en Red Radar, estos son los amigos, los van a ir conociendo estos personajes uno por uno, como conocieron al Pato, como conocieron a otros tantos, y esperemos poco a poco ir poniendo el minuto de oro de cada uno de ellos para que les suene familiar, para que se puedan hacer una imagen de lo que es un asadito de cordero patagónico con el fueguito, el mate, algunos tanguitos y algo de folclore que ya le vamos a traer con Tito Yarzún y Canta Sur, y algunos buenos tangos bien bailados con Oscarcito Elio Cantoni, uno de los ganadores, de los últimos ganadores de varios festivales de tango, y muchos más que poco a poco les voy a ir presentando para que seamos en la red realmente un equipo friend, un equipo de amigos familiarizados con lo que nos gusta, con la pasión que tenemos y con lo que queremos y pretendemos hacer de aquí en más.